respiró hondo y se encendió el gran motor. Fue percibiendo un gran calor, guardando el aire denso. Dejó un laburo del montón, fue lo mejor. Hizo un facito en el balcón, guardando el humo denso, las luces naranjas y verdes. Yeah.